Bueno, volvemos al aire de La Mosquitera y nos vamos a dar un gustazo. Ahora vamos a entrevistar a una integrante de los equipos técnicos por parte de Godoy Cruz, de Anabel Fernández Agasti. Memé Carrasco, buenas tardes. Sergio y Darío te saludan. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Pero, hola, Darío. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, contanos, Memé, que sé que hace un tiempo largo, más de un año, vienen trabajando en los equipos técnicos de educación de Anabel. Contanos en qué vienen trabajando y en qué consiste la experiencia y el encuentro de hoy. Sí, mira, justamente en este momento se está desarrollando el uno de los tantos plenarios que nosotros hemos tenido de trabajo de equipos técnicos que como objetivo general y gran objetivo, nos propusimos ser parte y a su vez invitar y tener un diálogo permanentemente abierto con todos los integrantes de la comunidad, de los distintos sectores de la vida social de Mendoza que quisieran participar en estos equipos aportando para poder construir para Anabel y con Anabel este proyecto participativo y estratégico que le está proponiendo a Mendoza y a los mendocinos para transformar la vida de todos los mendocinos. Entonces, son equipos técnicos de diversos, de cada uno de los sectores, trabajo, seguridad, salud, bueno, todos los sectores que hacen al programa y al proyecto de gobierno de la provincia, yo participando particularmente en el de educación, representando al departamento de Godoy Cruz, que es donde yo vivo. Bien, Memé, dos preguntas. Primero, bueno, recién comenzábamos el programa haciendo alusión a lo de Chubut, pero más allá de esto, ¿cómo se hace para poner en valor, para recuperar, si se quiere, un sistema educativo devastado? Primero, si acuerdan con que el sistema educativo, digamos, de la educación pública está devastado, está sufriendo un ajuste, una precarización, una criminalización por el lado de los docentes, ¿cómo se hace para ponerlo en valor si lo tienen planificado? Y lo otro, ¿cuál es la posición que tienen en relación al ítem aula, ¿no? Sí. Que tanto rechazo encuentra en la comunidad educativa? Mira, nosotros acordamos absolutamente en esto que vos expresás en relación a la devastación del sistema educativo, como tantos otros, como casi todos los sistemas de seguridad, de trabajo, de justicia que sufre en este momento la provincia y el país en manos del neoliberalismo, ¿no? Por lo mismo, nosotros desde hace mucho tiempo estamos trabajando, desde marzo estamos trabajando en estos equipos técnicos, siempre sobre y particularmente para ir completando lo que me preguntas de educación, en educación particularmente en todo el resto de los equipos, partiendo de esta premisa que fue un nuevo acuerdo social. Es lo que jamás este gobierno no hizo, lo que vino a destruir, lo que habíamos comenzado a realizar en educación y que luego autoritariamente vino a desarticular absolutamente. Creo que en lo que vos me preguntabas en relación a lamentablemente las situaciones de lucha y de violencia que han sido sometidos los docentes, que ha terminado tristemente con la muerte de dos compañeras docentes en Chubut y otro punto y mencionar el ítem aula con el autoritarismo y la mirada absolutamente despiadada sobre el sujeto que trabaja en la educación y sobre los sujetos que reciben educación, como por ejemplo plantear que se va a trabajar enfermo y lamentablemente tenemos casos, no puedo olvidar olvidarme de Miriam Azolina, esta docente compañera de La Valle, que murió a los 3 días de haber sido diagnosticada con una seria afección neurológica, y que ella, para no perder su necesario salario, tuvo que suspender. Entonces esto creemos que tiene que superarse, pero en el marco de un nuevo contrato social, donde todos los actores en este caso de la educación estemos convocados a poder hablar, plantear las situaciones, también asumir que está funcionando pésimamente mal y poderlo cambiar entre todos, poder escuchar la posición de los padres, de los docentes, de los alumnos, de los trabajadores, de la educación, de los administrativos, de los celadores, de todo, para poder construir un sistema mucho más justo, pero también mucho más maduro y mucho más reflexivo. Perfecto. Meme, dentro de este contexto y este marco que has planteado muy bien, que es el acuerdo social, que me parece bárbaro incorporarlo a las matrices educativas, contanos un poquito en qué comisiones se ha trabajado dentro de la del plano de la educación y cuáles son los ejes, digo, para contarle bien a los oyentes. Así, sí. Perfecto. Mira, en educación primeramente se trabajó, lógicamente se fue avanzando y pudimos ir sectorizando en la medida que fuimos avanzando en los encuentros y en las producciones. Primero, las propuestas de educación de Anabel son muy amplias, va desde sancionar una nueva ley de educación provincial que se condiga con la ley de educación nacional, que lamentablemente tenemos años y años de atraso en ese sentido, y entendiendo que en ese sentido una pérdida de derechos y de garantías para todos los de la educación impresionante. Bueno, ustedes ya lo habrán escuchado, la comunidad también, pero creemos muy significativo volver a plantear aquí esta política de establecer el boleto educativo gratuito para todos los niveles educativos, el recrear y volver a establecer las mesas de trabajo socioeducativas, estas mesas de trabajo que fueron tan maravillosas, articulando los distintos integrantes sociales de las comunidades, asociarlas en el trabajo en red con la escuela. La escuela no puede estar nunca más aislada como está, y muchas veces hasta aislada de su comunidad educativa. Entonces, esta recreación y este volver a poner en marcha las mesas socioeducativas creemos que son indispensables. Bueno, con otro posicionamiento, la creación de la de una nueva mirada sobre la merienda, sobre las meriendas, sobre las comidas que los chicos necesitan en este momento. Necesitan seguramente una comida fuerte y una merienda saludable. Creemos que hay que hacer acuerdos con productores de la provincia para que el niño reciba frutas, para que reciba alimentación que verdaderamente está necesitando indispensablemente. Bueno, entre otras de las grandes políticas de Anabel, implementar un protocolo de violencia de género en todas las escuelas, que se pueda conocer y que los chicos lo puedan conocer, y también paulatinamente poder ser garantes de esto, ¿no? Con un programa de primero y principal queremos incorporar allí a los docentes en una formación muy particular, con una investigación situada, para que el docente tenga posibilidades de acompañar esos procesos desde la formación y desde su producción de conocimiento. Perfecto. Bueno, incorporar la formación también en TIC, que sumamente importante. Ustedes saben que uno de los ejes de gobierno de Anabel se centran en las herramientas digitales, la cultura digital y el manejo de las TIC. Garantizar, como les decía recién, una formación continua y gratuita situada, que esto significa en la escuela con los actores de esas, de cada una de las comunidades, y la creación de una Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que esto nos parece sumamente importante en el marco de la Dirección General de Escuela, para que los chicos tengan la posibilidad de desde crear sus centros de estudiantes hasta poder tener garantizada la voz y lo que ellos están necesitando y requiriendo. Perfecto. Me meto cortito porque sé que está apurada, sí, está con la organización, sí, de los equipos técnicos. Sí, dos cuestiones, gracias, para cerrar. Una muy, sí, cortita, hablaste de una nueva ley provincial de educación. Dentro, sí, de la ley que tenemos a partir del año 2002 estará el tema del financiamiento educativo. No sé si van, sí, a tratar de modificar esa cuestión. Y segundo, te dejo que para el cierre que digas lo que gustes o amplíes la temática que gustes. Está bien, muchas gracias. Sí, por supuesto, en esto que me decís en relación a la nueva ley, necesariamente para poder garantizar la efectivización de la nueva ley de educación provincial tiene que ir de la mano de una nueva ley de financiamiento educativo que jerarquice absolutamente la verdadera calidad educativa, que no significan días de clase, sino que significa condiciones de salud de los docentes, que significan paritarias para acordar sueldos justos y absolutamente necesarios, condiciones de salud de los chicos bien alimentados y bien atendidos por docentes que puedan concentrarse en esa tarea y no en salir a hacer otras cosas para poderse mantener económicamente, que significa paulatinamente una comunidad más sana y más justa, que trabajemos todos juntos para tratar de recuperar tanto derecho perdido y vulnerado. Yo decirle que este trabajo viene haciéndose desde hace casi un año y es un motor absolutamente importante, porque si ustedes pudieran ver, cada vez y cada reunión se ha ido sumando más gente, más voces y más diversidad, que nos da la tranquilidad y seguridad que estamos en el camino correcto, en el que se tiene que hacer, y que si la comunidad tiene la decisión de acompañarnos este domingo, vamos a poder empezar a transitar un nuevo pedazo de esta historia que todos nos merecemos, de derechos, de justicia, de seguridad y de alegría y felicidad del pueblo de Mendoza y de la Argentina. Muy bien, Memé, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, por favor. Excelente, a Memé. Ustedes, a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.